Vivir. Es que para vivir hay que dejar ir las ramas viejas, hay que podarse, hay que despojarse, hay que soltar y tomar fuerza para que nazca lo nuevo. Yo este año, justo este año, me tocó crecer porque uno siempre crece. Algunas veces nos toca podar más, otras veces nos sirve un poquito de luz, de agua, de cariño. Hay crecimientos que duelen. Hay crecimientos que llegan como si nada, nos cambian la vida y no les entendemos. Se rompen las viejas ramas, nacen otras nuevas. El proceso del cambio, el proceso de la mutación, son procesos de vez en cuando duros, ¿no? Pero al final, como los árboles, siempre, siempre, siempre acaba saliendo la hoja verde. Algunos de esos procesos te tambalean la raíz como si fueran el viento fuerte, y aun con todo no te queda más que aceptarlos. Yo este año me acepté en mis ramas buenas y también en las torcidas, que todos las tenemos. Este año me dejó con ramas nuevas, de hojas que nunca pensé que iba a tener así de bonitas. Me dejó una raíz que probablemente sea un poco más fuerte que la que tenía hace justo un año, pero sobre todo, lo que me dejó es un montón de ganas. Está a punto de irse este último año, en mi caso. Tú que estás al otro lado y que has decidido que vienes a escucharlo, a lo mejor este no es el año que a ti te afecta, a lo mejor ha sido el otro, o está el que está entrando por la puerta, pero en cualquier caso, el año mío ya se marchó y ahora yo me quedé, ¿no? Me quedé a mirarme al espejo en la mañana, me quedé a mirarme de verdad, a superar las limitaciones con las que nacieron mis nuevas quimas, me quedé para barrer mis podas. Me quedé porque decidí echarme agua fresca en lugar de agua reciclada. Me quedé porque me gustaba ver cómo el sol amanecía en la mañana y me llenaba de calorcito y de esa vitamina que tanta falta nos hace. Y cuando fue necesario, también te tengo que confesar que me tiraba en las sombras y me pasaba ahí un tiempo porque estar siempre al sol quema, estar siempre a la sombra enfría y justo en esa dorada medianía que tú y yo tenemos, esa que la que estás escuchando tú la encuentras en sabe Dios en qué sitio, ahí también pasé buena parte para empezar este nuevo año con fuerza, ¿no? Me alegro que hayas venido. No sé si estás escuchando estos podcasts en orden, no sé si te estás planteando, yo qué sé, caminar, correr. Yo he vuelto a mi cuevita. He vuelto a encontrarme contigo después de unas semanitas en las que te confieso que tuve que descansar. No se podía hacer todo de golpe. Pero como no sé desde dónde vas a escuchar esto, ni dónde estás, ni con quién estás, ni qué estás haciendo, porque lo mismo me sorprendes paseando por Buenos Aires o quizá estés en, yo qué sé, en Toledo viendo la catedral, o en Mallorca, que es un sitio maravilloso, o en Santander, qué sé yo. Quiero darte las gracias por haber venido. Ya sabes que las reglas de juego son siempre iguales, ¿no? Una conversación aquí ahora mismo en Madrid. Hoy no hace tantísimo calor como en esta época del año debiera hacer. Y por aquí van viniendo amigos, gente maravillosa que voy conociendo, que tienen una conversación que te va a inspirar, que te va a ayudar, que te va hacer más sencillo y más ágil esos minutos que estás haciendo de bicicleta o esos minutos de siesta o de caminar. Qué bueno es caminar, por cierto. Así que sube un segundito el volumen. Bienvenido, gracias por estar ahí y empezamos. Oh, sabe dónde ni cuándo va a encontrar gente especial en su vida, ¿no? Porque por fuera parecemos todos parecidos, todos iguales, ¿no? Les hay quizá más guapas, más guapos, y luego estamos los como yo, que decimos que somos atractivos, ¿no? Ni guapos ni feos, ¿no? Rafa Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juanjo. Un placer enorme estar aquí en este estudio que me fascina, la verdad. Nos conocimos hace poquito tiempo, a mí me habían hablado mucho y bien de ti. Yo que me considero voyeur del mundo digital, husmeo, busco, veo. He de confesarte que me dejó cuando menos sorprendido tu perfil, ¿no? Pongo antecedentes a la gente que nos esté escuchando en estos momentos, porque vuelvo a insistir, ¿no? La idea siempre es parecida, siempre es la misma, vas conociendo gente que lo primero que te dicen es lo relevante que es profesionalmente hablando, ¿no? Y en tu caso es mucho, pero hoy no quiero que hablemos demasiado de eso, porque no, bueno, luego veremos, pero me sorprendió en tus redes la importancia que le das a los valores, la importancia que le das a la lealtad, la importancia que le das a la amistad, la importancia que le das a la inspiración. Como diría mi abuelo, las cosas bien hechas, ¿no? Efectivamente, porque bueno, uno ya tiene algunos años vividos y entonces pues te das cuenta del valor de las cosas y sobre todo del valor de las personas. Y precisamente, pues eso, lo importante es que son los valores en la vida, ¿no? Porque al final la vida pues son las personas que vas encontrando en el camino. Y todo esto pues es lo que la experiencia lo que te va haciendo, ¿no? Y encontrarme pues efectivamente también personas como tú, Juanjo, que la verdad es que aparte de que eres una persona maravillosa, todo lo que haces está impregnado también de valores, ¿no? Y esto pues la verdad es que en el fondo te llena de una satisfacción personal pues bueno, de que todo aquello que haces, pues a veces pues tiene sentido cuando encuentras personas con las cuales pues te demuestra que aunque no tengas un conocimiento de años, el compartir esos valores es lo que realmente da sentido a la vida muchas veces. Hay cosas que están ahí, ¿no? Te tocó nacer en el seno de una familia donde tus padres eran luchadores y a la vez innovadores, ¿no? Te buscaba por ahí y me di cuenta que tu procedencia de Valencia o del entorno de Valencia, con unos padres que tenían una panadería, que viven la crisis del pan, que a partir de ahí se desarrollan con innovación, con ilusión, con alegría. Te toca a ti y a tus hermanos y a tu mujer Ángeles, que por cierto es un ángel, ¿no? Pocas veces ese nombre tuvo tanta verdad, ¿no? Os toca gestionar en esa segunda generación un negocio bonito y lo hacéis excesivamente grande, ¿no? Porque la gente lo conozca, estamos hablando de una de las principales industrias de la alimentación en España y en otros muchos países, en repostería, en todo esto. Dulcesol es la marca más conocida, insisto, no va de marcas esto. Pero a mí sí que me gustaría saber, ¿no? Quizá al que nos esté escuchando que tiene un pequeño negocio o es autónomo o todavía no encuentra el sentido al trabajo o es un joven estudiante, me gustaría saber cómo se vive, ¿no? Nacer en esa especie de montaña rusa de algo creado por tus padres y que se va haciendo inmenso también con tu contribución y la de tus hermanos. Bueno, la empresa familiar es una empresa, pues típicamente, yo creo que en España hay muchísimas empresas familiares. En el fondo, pues familia y empresa va todo a la vez. Has vivido pues el sacrificio de tus padres, cómo pues tu infancia estaba metida en la empresa, jugando muchas veces entre los sacos de harina, ¿no? Y ese sacrificio pues lo estás viviendo constantemente y hace pues que familia y empresa sea todo uno, ¿no? Y la experiencia, pues después de, claro, hemos tenido la suerte de que la empresa ha ido bien, sobre todo pues gracias a mis padres, al equipo que han sabido crear, porque lo difícil de una empresa, bueno, más mantenerla y hacerla grande, yo creo que es importante, pero que una empresa despegue es dificilísimo. Y mis padres pues tuvieron varios fracasos importantes, ¿no? Yo creo que todo el mérito está ahí, en haber hecho que la empresa despegue, de tener un equipo y bueno, y desde luego pues el cambio generacional siempre es una dificultad añadida. Nosotros estamos ahora con otro cambio generacional porque mis hijos están también ahí, ¿no? Y en el fondo, pues bueno, empresa, familia va siempre de la mano. Dicen que en la vida hay que tener duende, ¿no? Para los negocios, para el don que te toque, el que tengas, ¿no? Esa habilidad, ese sexto sentido que tienen los creadores de cualquier circunstancia y en el mundo de los negocios, sin duda, ¿no? ¿Se hereda el duende, Rafa? Bueno, yo creo que el duende en nuestro caso ha sido mi madre. Mi madre ha trabajado mucho. Ha sabido sobrevivir a la adversidad muchas veces y es una persona pues que lo ha dado todo por la empresa y por la familia. Y yo creo que el duende verdadero de nuestra empresa y de nuestra familia ha sido ella, ¿no? Y el equipo pues que ha sabido hacerse y quizás pues bueno, el mérito nuestro pues ha sido saberla continuar, pero realmente el duende en este caso pues ha sido indudablemente mi madre. Me cuentan que hasta en tu relación con Ángeles tu madre tuvo mucho que ver. Pues efectivamente, porque yo no quería dedicarme a la empresa. Cuando estudiaba, pues me gustaba, pues una persona, un chaval, pues que me gustaba la universidad y me gustaba el mundo universitario y quería dedicarme a él. Pero mi madre, pues tuvo bastante ojo, contrató a mi mujer antes de que yo acabara la carrera y cuando acabé, pues me vi metido en la empresa sin comer ni beberlo. La verdad es que fue un año difícil porque acababa de fallecer mi padre. Mi madre tenía un montón de problemas porque tenía la empresa, tenía la familia, porque yo soy el mayor, mis hermanos también estaban estudiando. Y bueno, pues mi madre dijo, bueno, pues este no se me escapa y así que fichó a mi mujer y ya me metí en la empresa y la verdad es que el mundo empresarial, si te gusta, si lo llevas en la sangre, es muy absorbente y ya cuando me metí, pues poco tardó en olvidárseme aquello que quería hacer porque el día a día de la empresa me llenó y la verdad es que hasta ahora, hace pues como 36 años, que se dice pronto. Son unos cuantos. ¿Ha cambiado mucho el mundo en 36 años? Pues ha cambiado muchísimo, muchísimo. Bueno, y a ti que te gusta la revolución digital, yo en el fondo, pues cuando estudiaba me encantaba también. Yo tenía un ordenador, el primer Apple II que salió al mercado, pues en mi piso de estudiante tenía uno. La verdad es que tuve una suerte increíble de conocer de joven pues la experiencia digital y poder llevarla a la empresa, ¿no? Y es verdad pues que la revolución digital que hemos vivido pues nos ha cambiado completamente, ¿no? Y sobre todo en la última década, porque parece que esto no solo no acaba, sino que va a más, ¿no? Y yo creo que ha cambiado y más que va a cambiar. Pero fíjate porque cuando uno es empresa, se acaba encerrando en un círculo de confort y a ti te he leído, te he escuchado cosas que me han sorprendido, ¿no? Trabajando se puede ser feliz, hay que cuidar a la gente que trabaja contigo, si no hay valores esto no compensa. Y a la vez comercializáis un producto muy, muy físico, muy de primer consumo, no. Si me apuras la palabra sería para mí poco especulativo. Y estamos en un mundo donde las experiencias digitales cada vez son más intensas, ¿no? De repente aparece un Amazon que cambia por completo el ecosistema de la distribución, las grandes superficies no saben cómo reaccionar y volvemos para atrás. ¿Cómo se gestiona esa suma de ingredientes de cuidar a tu gente utilizando la tecnología, que no sea un rival con un producto que llega a un mercado de primer consumo con una distribución física imprescindible? Bueno, has dicho muchas cosas en pocas palabras. Yo cuando empecé, como te digo, me gustaba mucho la tecnología y mi sueño era que algún día las máquinas, los robots, la electrónica gestionara la empresa, sobre todo la producción, porque nosotros pues nos dedicamos principalmente a la producción. Hasta que me di cuenta pues que sin las personas eso no era posible. Es verdad que bueno, la tecnología hace mucho, nos hace más productivas las instalaciones, pero al final cuanta más tecnología tienes, más importantes son las personas. Yo de hecho pues en mis primeros años, he de reconocerlo, despreciaba completamente el dar formación a las personas. Pensaban que era pues incluso como un mal necesario para que la empresa funcionara, porque no nos creaban, o a mí personalmente no me creaban más que problemas. Claro, pronto te vas dando cuenta de que eso no es así, de que las personas son muy importantes, de que su capacidad de innovación pues puede ser la misma que la tuya o superior, y que lo que tienes que hacer como empresario pues es aprovechar al máximo su talento. Yo la verdad es que tardé bastantes años en darme cuenta de todo esto, porque el día a día de los clientes, de los productos, me absorbía mucho tiempo y bueno, pensaba más en máquinas que en personas, pero cuando te vas dando cuenta de la importancia que tienen las personas, te arrepientes de muchas cosas que has hecho e intentas pues darle la vuelta, ¿no? Y yo creo que hoy estamos en ese discurso, en ser capaces de sacar al máximo, de aprovechar al máximo el talento de toda la organización, y aquí pues el trabajo en equipo tiene mucho que ver, los valores como empresa, como familia, el compromiso que queremos generar en el equipo, ¿no? Y entonces esa combinación hace pues que bueno, intentemos generar ese compromiso en toda la organización, y que la tecnología sea un servicio una herramienta al servicio de la organización, ¿no? Yo creo que esto ha sido para mí un cambio bastante, me ha cambiado la vida totalmente, yo diría que en los últimos 15 años. El darme cuenta pues precisamente de que hay que poner en valor a las personas, y cuando hablamos de personas pues hablamos de empleados, pero también de consumidores, y hoy la tecnología pues nos permite también conocer a los consumidores, saber qué piensan e intentar adaptarnos también a sus necesidades, e intentar adaptarnos también nuestros valores a las necesidades de los consumidores. Y en este yo creo que es el reto más importante que tenemos las empresas de consumo en este momento. Yo, se me ocurren 200 preguntas al hilo de lo que has dicho, ¿no? Pero hay una por encima que desde el primer instante me tiene frito, y es que cuando yo googleo, cuando busco Rafa Juan, lo primero que me sale es un blog que no tiene demasiado que ver con la empresa. Sí, es cierto que se ve que hay un componente de espejo de empresa, ¿no? Pero cuando sigo googleando me salen tus perfiles en redes sociales y tienen, Twitter tiene más reflexiones personales que empresariales, ¿no? Y estamos en un país en el que la gente de éxito, nadie yo percibo que os llame para ayudar a los que emprenden, ¿no? Bueno, las redes sociales son una herramienta de comunicación muy potente y yo creo que tenemos que aprovecharlas. Cada una pues tiene unas peculiaridades, y a mí pues como te decía antes que me gusta el entorno digital porque llevo muchos años en él, pues cuando aparecieron pensé que debía de aprovecharlas tanto a nivel empresarial como personal. Y lo cierto pues es que si hoy estoy aquí es gracias a esas redes, que en un momento determinado pues contacté con nuestro querido amigo Cipri Quintas y con otras muchas personas. Y claro, en las redes tienes que dar, o sea, la red no es para recibir, igual que la relación o el networking, pues se tiene que basar más en dar que en recibir. ¿Y qué puedes dar? Pues contenido. Y por eso pues creé mi blog, La verdad es que he de reconocer que el blog lo creé en un día que, ya de estos que tienes horrendos en la empresa, que lo echarías todo por la borda, pues mira, me fui a casa y decidí empezar de cero y pensé, bueno, pues ¿qué hago? Pues mira, voy a hacer un blog y a olvidarme del mundo mundial. Empecé a crear el blog y la verdad es que las redes son para eso, para compartir conocimiento, para compartir experiencias y que puedan ser útiles a los demás. Y la verdad es que las redes me han devuelto muchísimo más de lo que yo les he dado. Por tanto, pues no puedo dejar de compartir aquellas ideas que aunan con mis valores, ¿no? Pensar pues en qué. Las redes son para eso, para crear un círculo de amistad, personas aunque no las conozco, no llegas a conocerlas incluso a veces en persona, sin embargo, pues virtualmente puedes llegar a generar un mundo de relación muy importante y a poner precisamente en valor pues tus ideas e incluso pues ayudar a transformar, en aportar ese pequeño granito de arena para transformar el mundo de la manera que tú quieres que sea, ¿no? Al final, yo creo que ese equilibrio, ¿no?, entre empresa, persona, valores. Alguien algún día os tendrá que decir los casos de éxito que hay en este país y en otros países de habla hispana, que es lo que nos une, que deis clase, ¿no?, que enseñéis, que aportéis no solo inspiración, sino legado y acción, ¿no? Porque puede ser el acelerador de mucha gente, ¿no? Fíjate, al final hay tres colectivos que profesionalmente hablando les cuesta, lo están pasando regular, ¿no? Los jóvenes, venimos de una crisis monumental y les cuesta encontrar su espacio de una forma natural, proporcional a sus esfuerzos fundamentalmente intelectuales, ¿no? Las mujeres, que tienen una posición que ocupar en el mercado probablemente mucho más protagonista que la que han venido teniendo en los últimos años. Y en el mundo de la industria, de las grandes corporaciones, los que yo llamo los de la edad dorada, ¿no?, esos mayores de 50 a 52, que prejubilan y que bueno, pues están en el momento dorado probablemente para todo esto, ¿no? Desde tu experiencia, Rafa, de emprendedor, desde tu experiencia de empresario, pero al final de tener ideas, de mamar las ideas, de ver las ideas, ¿qué sugerencias le podemos dar a esos tres colectivos? ¿Qué hilo les puede unir a esos tres colectivos para que den un paso adelante y empiecen a encontrar una senda que no dependa de que alguien me contrate, o que no dependa de que mi autoestima esté baja, o que no dependa de que me aparten del mercado? Hombre, a mí, de verdad, Juanjo, me resulta muy difícil dar consejos cuando estás en una posición económica que nada tiene que ver. Realmente, cuando una persona está en una posición difícil, pues en un mundo que bueno, es un mundo egoísta principalmente, ¿no?, me resulta difícil dar consejos. Y has hablado pues de tres colectivos que bueno, en nuestro país pues todavía, a pesar de que hemos remontado un poco, pues todavía hay muchas familias, muchas personas en una necesidad básica, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que tener ilusión, hay que pensar en vivir, en aprovechar al máximo lo que uno tiene y pensar pues que en algún momento saldrá alguna oportunidad si uno trabaja duro. Yo la experiencia que tengo es la de mis padres. Mi madre es mujer. Además, mi padre no la dejaba trabajar en la empresa. Estamos hablando de los años 50, había otra cultura. Mi madre forjó su carácter. De hecho, bueno, ella decidió empezar a trabajar en la empresa porque la empresa funcionaba mal. Ganaba más mi madre, además se había dedicado, fíjate qué curioso, a cuidar conejos, tenía una pequeña granja de conejos y ganaba más dinero, generaba más ingresos para la familia ella con los conejos que mi padre con la panificadora. Y bueno, pues un buen día decidió meterse a trabajar en la panificadora y para ello, pues me imagino que tuvo algunas palabras con mi padre, pero a partir del día que ella empezó, aquello cambió de signo, empezó a funcionar realmente bien y realmente fue ella, no la emprendedora, el emprendedor fue mi padre, pero fue ella la que puso orden y su carácter, estamos hablando, como digo, de los años 50, 60, pues fue ella quien realmente lideró la empresa durante muchos años. O sea que esto yo creo que da ánimo a que cualquiera lo pueda hacer. O sea, no necesitas, no es un problema de sexo o de edad, es un problema de muchas veces de voluntad y obviamente también de oportunidad. Nadie puede si no tiene la oportunidad para hacerlo. Pero mira, nosotros participamos en una empresa que no es conocida, porque la verdad es que no hemos dado mucha publicidad, que se llama Horacin. Horacin es una empresa creada en Gandía que fabrica sillas de ruedas para deportistas. La creó un chico que a los 20 años pues, se quedó casi tetrapléjico y de la nada creó una empresa que este año facturará cerca de 2 millones de euros con 20 empleados y que vende sillas de ruedas por todo el mundo a deportistas como la selección española de baloncesto paralímpico. O sea, es un caso de éxito de una persona que en unas, vamos, que necesita una persona con él todo el día. Y sin embargo, pues ha sido capaz de crear una empresa desde cero. O sea, evidentemente pues le han ayudado sus padres, le ha ayudado su familia, pero lo ha hecho él. O sea, eso significa que hacerlo es posible. Hay que tener ilusión, tener voluntad y poner foco en lo que quieres. Yo me lo estoy apuntando todo, porque luego en el día a día se olvida, ¿no? Y cuando te vienen mal dadas, buscas la recetina, buscas el manual y no pienses que es sencillo encontrarlo. Bueno, hemos visto ejemplos en Talentia, con Sara Andrés, Irene Villa, mujeres que han rehecho su vida en circunstancias casi imposibles, ¿no? O sea, ¿qué papel juega en tu vida, Rafa, la palabra gratitud? Bueno, pues yo creo que hay que dar las gracias por todo. Dar las gracias a tu familia por estar vivo, a tu gente, a los empleados, porque gracias a ellos, a su esfuerzo diario, la empresa funciona. Gracias a tus hijos, porque muchas veces pues tienen la paciencia de soportar a los padres o de haberles dado una educación pues que quizás hoy se ve de otra manera, pero que hace 30 años pues los valores que habían o los sistemas eran otros, y luego te arrepientes, te das cuenta de que podías haberlo hecho mucho mejor, ¿no? Yo creo que dar las gracias es un ejercicio diario y es algo que practicar engrandece a la persona, ¿no? Y hay que hacerlo con sinceridad, ¿no? Yo os daré gracias siempre a ti y a mi querido amigo Cipri Quintas. Creo que nunca os estaré bastante agradecidos porque me habéis dado un año maravilloso. Por tanto, pues yo creo que hay que dar las gracias, ¿no? Además es algo que es positivo, ¿no? Estamos en canal positivo y yo creo que dar las gracias es por todo, ¿no? Porque te levantas cada mañana y bueno, pues tienes que dar las gracias por lo que eres, por lo que tienes y por lo que te da el mundo, te dan las personas de tu entorno. Qué bonito. Sabes que el compromiso que tenemos con esa persona que escogió venir a vernos, a escucharnos hoy, es de hasta 55 minutos seguidos, sin parar. Y te sorprenderás porque llevamos 32, con lo cual también tradicionalmente hay un instante en este espacio que es, tú le haces un regalo a la gente a través del sonido, a través de una melodía, a través de una canción que te guste, ¿no? ¿Qué música le ponemos hoy a la gente? Bueno, a mí me encanta Phil Collins y si tienes alguna por ahí, pues... Lo que tú pidas van a ser casi casi que órdenes. ¿Por qué? ¿Por qué Phil Collins? Pues mira, de joven, cuando era adolescente, me gustaba muchísimo Genesis. Cuando él tenía, era batería de Genesis. Sí, era el batería de Genesis, efectivamente. Y qué preciosa esta canción. Pues las escuchaba una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y la verdad es que ha sido mi vida Genesis, ¿no? Y particularmente, pues entre los cantantes de Genesis, Phil Collins es maravilloso. Phil Collins en solitario, otro día en el paraíso. Exactamente qué año será esta canción, pero yo creo que todavía iba al instituto, los estudios preuniversitarios, estaba empezando a abrirse el mundo, estaba empezando a descubrirse cosas nuevas y a mí Phil Collins me pareció un ángel, ¿no? El que nos decía que tú y yo podemos estar juntos otro día en el paraíso. Dice que de pronto la vida te detiene, te sienta, porque te mira a los ojos y quiere hablar contigo, porque hasta ese día te había mandado muchas señales, pero no le habías hecho caso, ¿no? Y te habla, te grita, y ese día que se sienta frente a ti te recuerda cosas que probablemente venían de serie, pero has olvidado, ¿no? Y te abraza porque se da cuenta que eres débil. Y te perdona porque es consciente de que somos frágiles, egoístas y que no sabemos querernos, no sabemos mirarnos a ese espejo y decirnos te quiero. Y dicen que ese día la vida te abraza y te abraza para recordarte que solamente has venido a vivir, ¿no? No has venido ni a luchar, ni a salvar, ni a pagar deudas, ni a hacer compromisos, ni a hacer enemigos, ni a hacer rencores, ni a hacer envidias, ni a hacer celos. Que no has venido a joder a nadie, que no has venido a que te hagan la pelota, ni has venido a tener amigos de mentiras. Que has venido a estar contigo, que has venido a disfrutar de tu tiempo y de tu instante, y que hagas el favor de retomar tu vida, de retomar esas mañanas, de mirarte al espejo, de quererte, de vivir en el paraíso. Ay, don Rafa Juan, qué vida esta, ¿no? Qué vida esta. Vamos a hacer un juego, ¿no? Yo te digo palabras y tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza. No hace falta una explicación larga si no lo consideras necesario. Puede ser otra palabra, puede ser, no lo sé, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Empezamos? Vamos a ver. ¿Qué es para ti el compromiso? Compromiso son las personas. En la empresa tienes que generar compromiso, porque si no eres capaz de hacerlo, nunca, desde una manera egoísta, vas a ser capaz de aprovechar al máximo el talento. Cuando generas compromiso, las personas se sienten de otra manera. Ese compromiso hace que egoístamente les traslades tus problemas, que te ayuden a resolverlos y que funcione mejor. Pero compromiso no solo en la empresa, también en la familia, con los amigos. ¿Qué es la pasión? Pues lo traslado también a la empresa. Pon pasión en lo que haces. Sin pasión no lo hagas. ¿Qué es la confianza? Pues lo tengo que trasladar otra vez a la empresa. Tienes que confiar en tu gente. Si no confías en tu gente, es muy difícil que la empresa funcione bien. ¿Y la humildad? El líder necesita sobre todo humildad. ¿Qué es la humildad? Pues hombre, la humildad es que nunca te tienes que creer más que otro. Yo creo que ser humilde es un valor importantísimo y es la cualidad más importante que tiene que tener un líder. Tiene que conocer su profesión a fondo, pero tiene que ser humilde porque siempre la vida te demuestra que hay alguien mejor que tú en todo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo te ayuda. Sin miedo moriríamos. El miedo hace que vayas con cautela, y por tanto pues es algo que te ayuda. Ahora hay que vencerle, porque si solo con miedo no avanzamos. ¿Y la intuición? Bueno, nunca vas a tener suficiente información para tomar una decisión. Por tanto, la intuición siempre tiene que jugar un papel importantísimo en la empresa y en el liderazgo. ¿Qué es Amazon? Bueno, Amazon es el líder mundial en este momento en la distribución. Evidentemente ha sido una empresa que ha revolucionado el mundo, ha cambiado la forma de comprar. Y yo creo que nos ha ayudado a aprender mucho y a cambiar nuestras vidas. ¿Qué es la meritocracia para Rafa Juan? Bueno, yo no creo en la meritocracia. Yo creo que hay que hacer las cosas porque las sientes, porque las vives. El mérito es pasajero. Hoy consigues algo, pero tienes que conseguirlo porque disfrutas con ello, no por ningún mérito. ¿Y qué es la justicia? Bueno, la justicia puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Yo creo más en los valores. Yo creo que uno tiene que tener sus valores y vivir con ellos y para ellos. Esta es fácil porque esta sí que te gusta. ¿Qué es la innovación? Bueno, la vida es innovación. Si no innovas, estás muerto. La empresa es innovación. La familia es innovación. O sea, es la creatividad. Yo creo que esto debía ser la principal asignatura, la creatividad. Hay que aprender a ser creativos, ¿no? Y aplicar esa creatividad es innovar. A mí me... Fíjate que me ponían siempre un ejemplo asociado a la innovación, ¿no? Y es la presentación del iPhone que hace Steve Jobs hace 12 o 13 años ya. Ese vídeo fantástico que hay dando vueltas por la red que dice: vengo a presentarles un teléfono que que también reproduce música y que también vale para navegar por internet, ¿no? Era obvio que las tres cosas existían, pero el don de la creatividad, lo que se llamó la innovación, era sumar cosas que existen para hacer una que existe mejor, aquello de que la suma multiplica, ¿no? Y siempre que habláis los empresarios de éxito de innovación, siempre pienso en lo mismo, ¿no? Digo, vais o pretendéis ir un paso por delante de cosas que ya están funcionando para que todavía aquello funcione mejor, ¿no? Y eso lo enseñan en los colegios. Bueno, Steve Jobs yo creo que ha sido una de las personas más innovadoras de la humanidad, ¿no? Ha habido otros, ¿no? Yo de joven me encantaba Edison. Yo creo que la innovación es fundamental, ¿no? Y para la empresa, como ya he dicho, es el ser o no ser de la empresa hoy es la innovación. Y esto pues tendría que estudiarse en los colegios, en las universidades. El mundo sin innovación no avanza. ¿Y el talento tiene que ver con la edad y la madurez o con la juventud y el empuje? Yo creo que el talento es algo innato a todas las personas. Todos tenemos talento. Tenemos que encontrar, como decía Ken Robinson, nuestro elemento y en él desarrollar nuestro talento. Perdón, si tuvieras, los has tenido, pero si tuvieras que dar un consejo a un adolescente acerca de su futuro en este mundo tan cambiante, en esta especie de sociedad en la que un título universitario ya es poco y ahora hay que hacer también un máster y después de un máster hay que hacer otro y después hay que saber no sé cuántos idiomas, en una sociedad en la que a la vez las máquinas parece que van a hacer casi todo, ¿qué le dirías que tiene que aprender? Bueno, a mí no me gusta dar consejos, me he equivocado muchas veces dándolos. A mí me gusta poner foco en lo que hago. Hacer muchas cosas a la vez, que ahora está tan de moda, pues te hace perder foco y hacerlas a medias. Yo creo que hay que poner foco, hay que ocuparse de las redes sociales, hay que ocuparse de la tecnología, porque en el fondo te genera contactos y te va a dar más oportunidades. Y si yo soy un autónomo y tengo un pequeño comercio, un gran empresario como Rafa Juan, con un imperio a sus pies, ¿qué sugerencia me daría para que crezca ese pequeño negocio? Bueno, fíjate, nosotros aquí en Madrid justamente tenemos muchos clientes que tienen pequeños comercios y funcionan muy bien y nos compran muchos productos en nuestra delegación aquí en Madrid. Y yo creo que el que un comercio funcione o no, lo que hay que hacer es escuchar a tus clientes e intentar adaptarte, pues, o buscar un modelo que se adapte a sus necesidades o que les genere nuevas necesidades. Y al final el cliente o el consumidor va a necesitar siempre servicios. Pues intentar buscar esos servicios que le puedan generar una oportunidad al comercio. No puedo pasar este instante por hacerte la pregunta, ¿no? Porque dicen que siempre te tientan las cosas en la vida, ¿no? En la vida, cuando te va bien, aparecen situaciones que te tientan y que te pueden llegar a hacer salirte de tu línea hacia otra, ¿no? Eres de los pocos tipos, o sois de los pocos tipos que habéis dicho que no a Mercadona. Bueno, yo creo que hay que ser humildes, ¿eh? Lo hablábamos antes, la humildad es una debe ser una característica del líder, del empresario. No creerte más de lo que eres. Mercadona es el líder de la distribución en España y bueno, en un momento determinado pues no estábamos de acuerdo con su modelo y bueno, pues no nos ha ido mal. Posiblemente si hubiéramos continuado, pues igual nos habría ido bien también, eso nunca lo sabremos, ¿no? Lo que yo creo que uno que tiene que tener claro en la empresa es no creerte más de lo que eres, ponerle mucha pasión, mucha humildad, ser conservador en las finanzas, que a veces, pues, y sobre todo en estos años de crisis, pues lo hemos vivido muchas empresas que, teniendo un modelo de negocio sostenible por unas malas finanzas, pues se han ido al garete, ¿no? Yo creo que a nosotros nos salvó la prudencia de mi madre en todo esto, el no estirar, como se dice vulgarmente, estirar más el brazo que la manga. Hablas mucho de tu madre, Juan. Hablas mucho de tu madre, Rafa. Le das mucha importancia al legado de... Me encanta. Bueno, la empresa, como te he dicho antes, la creó mi padre, pero la que la levantó fue mi madre. Cuando hablábamos de innovación, pues mi madre introdujo una innovación muy sencilla, mucho más que el iPhone, que fue inventar las magdalenas cuadradas, aquello nos puso en el mapa, una cosa tan tonta, tan sencilla, ¿no?, que ahora pues cualquiera lo puede ver. Y mi madre siempre ha sido una persona muy pragmática, muy práctica. ¿Por qué las magdalenas cuadradas tuvieron tanto éxito? Pues porque era un formato distinto, las vendía a un precio imbatible y con una receta perfecta, las mejores que sabía hacer. O sea, no tenía ningún secreto, o sea, era un producto barato, de calidad y servido al punto de venta. O sea, no tenía. Y el cuadrado, pues era diferenciarse de lo que había. O sea, en el fondo, por eso la sencillez de mi madre, pues es lo que nos ha traído hasta aquí. Dicen que hay por ahí muchos libros que se titulan cosas parecidas y todos hablan del poder de lo simple, ¿no? De muchas veces el ser humano lo que complicamos las cosas en lugar de ir al grano. Bueno, eso yo creo que vale para todos los órdenes de la vida, ¿eh? Nos complicamos mucho. Mucho. Nos gusta una casa pues muy grande, llena de montones de cosas. Y al final la vida es simple, ¿no? La vida no necesita uno complicársela tanto, porque ya de por sí se te complica, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer las cosas sencillas, y buscar las relaciones personales que te aporten. Yo creo que todo lo demás muchas veces es banal. Tampoco hay que... Yo creo que en la empresa es lo mismo. Hay que simplificar, y sobre todo hacer grandes a las personas que te ayudan. Fíjate que el tiempo vuela, ¿no? Y estamos cerca del minuto 50. De ese tiempo que nos está regalando la persona que ha dado el clic y ha dicho, pues voy a escuchar a Rafa Juan y voy a dejar que me inspire en cosas, ¿no? Rafa, ¿alguien que te haya inspirado a ti? Bueno, me ha inspirado siempre mi madre, aunque también he discutido mucho con ella. Me ha inspirado siempre mi mujer y también he discutido mucho con ella en la empresa. Me han inspirado mis profesores en la universidad, pero sobre todo algo que me ha inspirado mucho en la vida fueron mis años como monitor scout. Tuve la oportunidad de disfrutar 3 veranos como monitor scout, bueno, 3 años en realidad, porque en invierno también hacíamos muchas actividades. Yo, sin saberlo, pues estaba aprendiendo a trabajar en equipo, compañerismo, gratitud, todas las cosas, muchas de las cosas y de los valores que hemos estado hablando a lo largo de nuestra charla, pues sin quererlo, cuando tenía pues 20 años, pues me lo regalaron, ¿no? Y la verdad es que toda mi vida ha sido en parte esa inspiración que me dio, ¿no? Las personas, mi madre, mi mujer y... ¿Qué te emociona, Rafa? Bueno, a estas alturas ya uno se emociona poco, ¿no? Ahora mismo me emociona mi nieta. Qué bonito. Me emociona muchísimo, ¿eh? Yo, cuando mis hijos eran pequeños, pues casi no les hacía ni caso, ¿no? Y sin embargo, pues la verdad es que por mi nieta siendo una emoción enorme. ¿Qué te divierte? Bueno, me divierte la empresa. Cuando la empresa funciona bien, me divierte. Cuando funciona mal, me cabrea, ¿no? Entonces es una relación de amor-odio, ¿no? Me no divierte también funcione. La familia. Me divierte, pues, oye, estar con mis hijos, con mis nueras, con mi nieta. Me divierte muchísimo. ¿A quién estás leyendo? ¿A quién lees? Pues mira, ahora estoy leyendo un libro que se titula 100 mejor que uno, ¿no? En general, mi lectura se dedica a temas relacionados con la empresa. Uh-huh. Por supuesto, el libro del networking me ha inspirado muchísimo. ¡Qué grande! Vamos ya por la 11, o por la 12, o por la 13 edición. Es un tema de no parar y además, si nos estás escuchando desde México, acércate a las librerías. Y si no nos escuchas desde México, entra en internet, porque nuestro amigo Cipri y su networking están ayudando a muchísima gente, no solo con el destino del ingreso del libro, sino fundamentalmente con el contenido y con el testimonio. ¿A quién escuchas por las mañanas? ¿A quién le haces caso? ¿Qué voz es la que te sirve de referente, ¿no? Bueno, a mí me inspira Twitter, la verdad, ¿eh? Twitter es como mi red que me inspira por las mañanas. Aparte de los tweets que pongo, pues los que leo, ¿no? Y sobre todo las cuentas que sigo. Es como me suelo despertar habitualmente. Uh-huh. Hace años pues me inspiraba la natación, luego por un problema de salud tuve que dejarlo y cambié la natación por Twitter. Uh-huh. Rafa Juan, porque al final te pasa como a estas personas que se les llaman por el apellido que por el nombre, a mí me pasa, y cuando estás charlando se genera la dicotomía de decir cuándo le llamo por el nombre, cuándo por el apellido y cuándo utilizo los dos. Juan. La primera vez que me hablaron de ti yo pensé que te llamabas Juan. No pensé que te llamabas Rafa. Fíjate cómo es la vida. Oye, nos queda poquito tiempo y hay una idea que me gustaría que dejes. Hablamos antes si soy estudiante, si soy autónomo. Tú hablabas de tu nieta, hablamos de un mundo cambiante con la tecnología, hablamos de valores. Pero cada vez hay más gente que se queda sin trabajo en esa época dorada de la vida, en esos 50 y tantos años, ¿no? 60. Con una esperanza de vida que, gracias a Dios, crece cada año, ¿no? ¿Qué le va a aportar la sociedad? Porque no paramos de quejarnos de la jubilación, de las pensiones, de llegar al dinero, ¿no? En lugar de hablar de una sociedad productiva, ¿no? En lugar de rescatar el respeto a los mores maiorum que había en la época clásica, ¿no? Donde la experiencia era un grado. Tú que estás ya en ese momento de tu vida en el que te ha tocado pasar por todas las etapas, ¿qué le sugieres a esta gente? Yo creo que la experiencia es un grado y nosotros intentamos aprovechar al máximo esa experiencia. Yo te hablaría de varias, unas cuantas personas que tenemos en la empresa que ya tienen bastantes más de la edad de jubilación y les pedimos que continúen. Al final, el talento y la experiencia está ahí. Yo no entiendo que no se aprovechen, no entiendo que las empresas no aprovechen ese talento y esa experiencia. Algo hemos hecho mal o algo se ha hecho mal cuando ha llegado ese punto que una persona con 50 y tantos años tienes que prescindir de ella. Yo creo que la sociedad en su conjunto ahí tiene una responsabilidad y tenemos que ser capaces de cambiar, de formarnos más, de adaptarnos más a la tecnología y de llorar menos y formarnos más. Es que no queda otra. Trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre ton cœur. Et un día, sin esperarlo, llega alguien a tu vida que repara tu viejo columpio, tu juguete, tu bicicleta, que lo pinta de colores como a ti te gustaba, que le tensa las cadenas o los frenos, que le hincha las ruedas o le pone un asiento cómodo y que te ayuda, ¿no? Y te da ese pequeño empujón que suavemente te sostiene en el columpio o en el devenir de esa bicicleta. Y entonces, solo entonces, te atreves a levantar los pies del suelo y sientes que puedes volar otra vez. Je forge pour demain des bonheurs que je souhaite. El tiempo es esa secuencia constante, infinita, que te guste mucho, poco, nada, está ahí, que pasa rápido cuando disfrutas y que pasa despacio cuando te angustias. Consecuentemente disfruta más que angústiate, porque angustiarse es un ejercicio mental, hablaremos de ello otro día, que no tiene demasiado sentido, ¿no? Rafael Juan, junto con sus hermanos, su mujer Ángeles, que por cierto es un cielo, creo que lo he dicho, sus hijos, tuvieron un sueño, creyeron en algo grande y lo acercaron a toda la gente a través de sus productos, de sus magdalenas cuadradas y de todo lo que vino después, de ese dulce sol maravilloso. Me alegro de que hayas aceptado la invitación, de que hayas venido y de que nos hayas regalado tu tiempo, ¿no? Comienza una cadena que en tu generosidad encontrará la de quien decida escucharte y después compartirlo y después hacerlo grande. Porque en todo lo que dijiste hay muchas cosas bonitas, Rafa, y que han de ser dichas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanjo. A ti que estás al otro lado, sabes que mi compromiso era de 55 minutos, me he pasado por 2 y medio, estoy en el 57. Hemos vuelto, si los escuchaste secuenciales, si los vas escuchando a ratitos, seguimos aquí para ti en nuestra cuevita, intentando crear ese espacio de, no sé, de cariño, de generosidad, de inspiración que mis amigos te traen en cada clic. Si te apetece, haz clic en otro, si no, danos aire, déjanos respirar, no pasará nada. Estaremos aquí esperándote para cuando quieras, pero solamente te pido que me hagas un favor, y es que desde este mismo instante en adelante te lo tomes en serio y seas agradecido y feliz. Gracias por estar ahí.